¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Buenas tardes, aquí estamos en Notas en 35mm por RadioLeufo.com. Me encanta tu voz. Con Gisela Valenzuela y Marco Valenzuela en las voces. Y en su vídeo en los controles y edición. Sí, estoy con un resfriado menos fuerte, entonces mi voz no es la misma de siempre. Deja el teléfono, hermana, y hablemos de probando? Películas. No, estamos ya en el aire. ¿Qué noticias tenemos? Muertes para variar. Ah, ¿tú querías partir con lo obituario? Partamos sí. Con las malas noticias. Pues, además que son malas porque son... Buena gente. Son, aparte que pueden ser buena gente, nos dieron risas esto. Por eso, la mejor gente que te hace feliz. El 29 de agosto murió Gene Wilder. Tanta risa no me daba él a mí. Pero yo lo encontré mejor Willy Wonka que el... No, por Johnny favor. Depp. No. Johnny Depp forever. Johnny Depp actúa como Johnny Depp y Gene Wilder... Nah, chao nomás, no. Tenía más matices. En cambio, Gene Wilder me mató. En el joven ese... Frankenstein. No. A ver si mi memoria no anda tan mal, porque ya conversamos. Parece que esto lo hablamos alguna vez. El tipo ese que salía en sordo, ciegos y locos. Ah, con Richard Pryor. Ya, qué verdad, otra película que hace con él. Sí, no, y además la película que hace con Mel Brooks. El Mel Brooks lo encuentro divertido, lo encuentro que le da más risa a los que están al lado mío. Dirige y protagoniza además La Chica Rojo, Gene Wilder. Esa película me gustó mucho, me reí tanto, y la canción me encanta. Eso es una pérdida lamentable. Ya estaba retirado del cine hace un buen rato, estaba con Alzheimer, murió de 83 años. Él. Muy vivo los memes. Sí, sí, es una imagen que aparece en los memes y de hecho es Willy Wonka, el de los memes. Y la otra pérdida es la de John Polito. Sí. John Polito, que colaboró en varias películas de los hermanos Coen, en The Hudsucker Proxy o El Gran Salto, en Miller's Crossing, llamada aquí de Paseo a la Muerte, donde hace el rol de un mafioso. En The Big... Big Lebowski, y tú lo viste hace poquito en el Big Lebowski, donde hace el detective que sigue al dude, lo persigue en un escarabajo. Trabajo en estas películas como gánster. Él tiene una carrera larguísima en televisión y en muchas series buenas, sí. De las más recientes, Seinfeld, y otras mucho más recientes que yo no recuerdo, algunas policiales, etcétera. Murió el viernes 2 de septiembre John Polito. Hoy día. O sea, perdón. Estamos grabando nosotros el día 2 de diciembre. Y además tenía, fíjate, era un hombre que reconoció públicamente su homosexualidad hace un buen rato y discutía abiertamente su condición, su opción sexual en realidad. Lo que también le da como un cierto matiz político a la vida que él tenía. Es fome que tu opción tan íntima tenga que tener un matiz político, pero en estos tiempos, espero que estás en los últimos tiempos, que eso sea de esa manera. Hay que pensar todo lo que significa en una sociedad como ha sido la sociedad cristiana occidental, judío-cristiana occidental, durante 2000 años prácticamente de dominio y en donde muchas cosas se ocultan, donde lo que sale de la norma... Pero es que es tan absurdo porque... En toda época ha habido homosexual, en toda época ha sido Vox Populi y en algunas partes nomás es tan importante y tan Por cierto, complicado. Estados Unidos es una sociedad conservadora, Chile también, acá todavía nos falta mucho por... Y se están logrando espacios y eso es una cosa muy valiosa y yo creo que... Los cabros están ganando la pelea, menos mal. Personajes como John Polito precisamente hacen posible que la gente salga del closet, se atreva, etcétera. Esas son las... ¿Era joven el John Polito? Obituario, sí, era bastante joven. ¿En qué película trabajó de cómo se llama? ¿De ¿De los hermanos Coen? No, ya lo hablamos de Green Eastwood, Big Eyes. Ahí fue la última vez que lo vi. En Big Eyes, sí, también sale ahí. Esa de Tim Burton. Aparte de la de Big Lebowski. Mira, esta semana, o sea, hoy día martes, está partiendo el Festival de Cine de Viña del Mar. ¿De estar exquisito Viña este tiempo? El 49º Festival de Cine de Viña del Mar. Tiene una cartelera bastante atractiva que se me olvidó. Por aquí la tenía yo. Se presentan... va a haber un ciclo en realidad, o más bien estrenos, participando en un especial de Raúl Perrone, un director argentino, y también unos documentales brasileños. Entre ellos, volviendo a tu... a lo que tú decías delante de la homosexualidad, hay un como documental, acto político. Como acto político, hay un documental que yo creo que vale mucho la pena ver acerca de un cantante brasileño que se llama... se me olvidó el nombre, pero... bueno, es que recuperar... Pero lo podemos cantaba decir de... en Secos Emoleados. De una banda de rock brasileña de los años 70, tiene un disco precioso con Astor Piazzolla. Ya sé. Ney Mato Grosso. Es un documental de Ney Mato Grosso. De su vida, ¿no? Bueno, y no nombramos en el obituario a Juan Gabriel, que si bien hay algunas películas con canciones de él, con música de él, está la serie sobre su vida que se ha dado hace poco en el cable. Murió la Chilindrina. Al día siguiente que murió Juan Gabriel, quedó en el olvido. Oye, no puedo dejar de decirlo. Dígalo. ¿Viste el Twitter de la abogada de los narcos? No, fíjate. Que le daba el pésame por la muerte de Juan Gabriel a su hermana Ana. Ah, no, sí. ¿Pero sí. Sería chiste? No lo sé, fíjate. Pero bueno, el Festival de Cine de Viña presenta... entre algunas otras, la restauración de Tres Tristes Tigres de Raúl Ruiz. Es una buena cosa. Está también el estreno en concurso de Un caballo llamado Elefante de Andrés Weiblut, que se presentó en los cines hace poco. Un documental sobre Raúl Ruiz que se llama Contra la Ignorancia Ficción, de Alejandra Rojo, que está hecho con capitales o con participación de productoras francesas y portuguesas, entre otros. Es un programa que está bien nutrido, se desarrolla entre el hoy martes, que se presenta la película que abre, más o menos hace poquito que partió con Los Hongos de Oscar Ruiz Navia, que es una coproducción colombo-franco-argentina-germana, ¿no? Pastiche. Sí, y hay también homenajes a Ricardo Larraín, se presenta El Botón de Nácar, hay algunas películas que se presentan nuevamente o se reestrenan, como Taxi para Tres, por ejemplo. ¿Vale la pena que se reestrene esa película? Tuvo su momento esa película, yo creo. Pero bueno, hay que ver qué es lo que se viene, pero la verdad es que es un programa bastante amplio entre el martes hoy y el sábado 10 de septiembre, así que quienes puedan ir a Santiago y pueden revisar a Viña, pueden revisar la programación en ficvina.cl, ficvina con n.cl. La lata es que la página de del festival es un poco engorrosa, árida de navegar. Poco, sí, no está muy poco, operativa, entonces cuesta un poco. Poco amigable. Poco amable, sí. Pero hay sus buenas cosas. Ahora, estaba pensando yo, en Chile tenemos por lo menos 4 festivales importantes actualmente. Grande, fíjate, sí. Eso está el de Viña, que es el más antiguo. El Sanfic, el de Valdivia. El Sanfic, está el de Valdivia y está el de Lebu. Ese es importante, está notando. Está siendo importante a nivel latinoamericano y va cobrando mucho vuelo. Y por la calidad de los estrenos, la gente que viene, bastante más que algunas cosas de la capital. Sí, e incluso que el de acá, que se hace acá en Concepción, en abril. Así que vamos a estar atentos. Lamentablemente el de Lebu parece que nunca coincide con nuestro programa. No, y además que es como medio difícil, estando tan cerca, para uno es como complicado. Nos cuesta asistir, sí. Eso tenemos de cine. Mira, Enzo me da el pase. Yo quería hablar de unas series de televisión y no sé si vamos a alcanzar bien, pero bueno, voy a mencionar una serie de, no es televisión, bueno, televisión nuevo formato, ¿no? En computador. que es una serie de Amazon que se llama Hand of God, que es protagonizada por Ron Perlman. Y de ahí viene la canción que vamos a escuchar ahora, de un músico de blues más o menos nuevo, que se llama Fantastic Negrito. Ay, me encantó la historia. Fíjate de ese Fantastic Negrito, ¿tú la contaste? Sí, es muy bueno él. Y aquí está el tema Un Hombre Honesto. De ahí a la vuelta hablamos un poquito de un par de series que vale la pena destacar. Así que vamos con este Hombre Honesto de Fantastic Negrito. Muchas gracias. Saludamos otra vez a nuestro control, que es muy, muy organizado. Es un reloj, además. Nos salva de todo. Nos tiene ahí amarrados. Ordenadito, sí, cosa que a mí me cuesta mucho. Eso que en el cine se valora, el timing. Sí. Bueno, cuéntame más de la... Porque me tincó esa El Hombre Honesto. La mano de Dios. Mira, sí. Yo diría que hay como una nueva, no sé si es un nuevo género, con personajes que alucinan, ¿no? Después de River... No veo River. ¿Todavía no has visto River? Acuérdate que River veía, veía gente muerta. Y conversaba con ellos. No es el único que yo vi. Hay mucha gente que ve que esté muerta y no que esté alucinando. Hand of God es la historia de un juez corrupto moralmente en el pueblo ficticio, ciudad ficticia de California que se llama San Vicente. Y él habla con Dios. Él es un cristiano renacido. La primera escena de la película es impresionante porque se ve un hombre desnudo hablando en lenguas en una fuente de una plaza pública. Y Ron Perlman. Ron Perlman, que es el juez Pernell... Se me olvidó el nombre. Sí, ya sé Pernell Robert, pero no. Pernell Harris. Él empieza a alucinar luego de que su hijo intenta suicidarse un balazo en la cabeza después de que han violado a su mujer, a la mujer del hijo. Hay cierta gente corrupta que es como entretenida, que no te da rabia... que siempre son personajes, cuando tú los personajes de Truman Capote, porque los corruptos... Esta serie tiene muchos puntos en común con lo que fue la segunda temporada de True Detective. ¿Ya? En el sentido de que es una ciudad ficticia en California, hay especulación inmobiliaria, está involucrado el alcalde en esta especulación y el alcalde es amigo del juez. El juez, por alguna razón que no se especifica, el único que puede detener esa especulación. Aparece también una pareja de evangelistas muy sexys, un hombre y una mujer. Él era un antiguo estrella de televisión de segunda categoría y ahora es un pastor evangélico. Por tanto, la corrupción aparece por varias partes. Viste, yo sabía que tenía que ver con Truman Capote. La serie es muy entrete en términos de ambientación. Está muy bien filmada. El Ron Perlman. Él es genial, sí. Es realmente un buen actor. El primer episodio, y me parece que el segundo, está dirigido por Mark Forster. ¿Ya? Que dirigió Quantum of Solace y alguna otra película un poco más importante. Quantum of Solace está de James Bond. Cometa en el Cielo, Guerra Mundial Z, aquí está. Pero la que es muy buena de Mark Forster, que él es suizo, es una que se llama Monsters Ball, que es una película, no recuerdo cómo se llama en castellano, con la Halle Berry y el Billy Bob Thornton, que es la historia de un verdugo que se enamora de la hija de un ejecutado, de la mujer del ejecutado, perdón. Sí, no la vi esa película, pero fue comentada. Película que es muy buena. ¿Tú la viste, parece? Sí. Bueno, esta serie Hand of God está por Amazon en el hemisferio norte. Nosotros podemos verla por ahí, está disponible en internet. Así es que... Creo que te voy a cortar el tiempo porque me toca... Quería hablar de la otra. La otra serie debe ser cortita. Por favor, vean Mr. Robot de Sam Esmail. Es el autor con Rami Malek, que es... ha actuado como el faraón Akenra, creo que se llama, en Estas noches en el museo, la película como en estilo. Oye, ¿y eso también está en descargable? Mr. Robot está Netflix. No, es un canal de cable USA, pero en Inglaterra se estrenó por Amazon. Ya. Y está descargable. Vamos a hablar después de Mr. Robot. Yo estoy terminando de ver la primera temporada y es muy, muy buena. Dale, tú viste una película que querías comentar también, ¿no? No, ya se me olvidó. No, lo que pasa es que antes de comentar la película quería comentarte una crítica que nos hizo nuestra amiga María. Es una muy buena crítica respecto a que debiéramos repetir más veces los nombres de la peli que estamos en este momento recomendando, criticando. Porque dice que lo decimos una pura vez, entonces uno no alcanza a retener el nombre. Entonces vamos a decir varias veces el nombre de esta película que pero vi no yo, al mismo tiempo. No al tiro, que pues se me olvida, ¿no? Yeah. Que es, en castellano, ¿cómo se llamaba? Yo la vi Dallas Buyers Club. El Club de los Compradores de Dallas, pero no se llamaba así en castellano. No. No me acuerdo. Lo que pasa es que ya, pero les cambian tanto los nombres cuando uno las busca, depende, las pilláis en España con un nombre, en Argentina con otro. Generalmente los nombres cambian de España a... Sí, pero nosotros vamos a tratar de escribir en nuestro Face, por lo menos comentar, repetir los nombres y una breve reseña. Yo creo que el no es Club malo. De los Desahuciados se llamó. Ya, bueno, la historia, la película parte de menos a más. A mí como que al principio no me estaba gustando mucho. Pero como tú decías, las actuaciones son geniales. Matthew McConaughey, la Jennifer Garner, este tipo que sale de rey de los vampiros en True Blood. muy, muy buenos actores. Y la historia empieza a repuntar y es muy entretenida, muy buena película, te hace pensar bastantes cosas. Pero otra vez el tema político, porque si bien en la historia de los primeros años del SIDA, las primeras medicinas que llegaron, tú ves cómo los poderes se oponen a que la gente se mejore y quieren seguir teniendo los enfermos. Y lo otro importante es cómo el protagonista, que es brillante la actuación, empieza, como igual que la sociedad, así como despreciando y avergonzándose y huyendo de los homosexuales, hasta reconocerse como otro humano y en ello y aceptarlo, quererlo como tiene que ser. Claro, bueno, en el caso de esta película, El Club de los Desahuciados en castellano, Dallas Buyers Club en inglés, de el Matthew McConaughey hace el rol de un heterosexual que es un machista, pero hetero, sureño. Él no es homosexual, es concha de... Pero hetero, hay una escena donde está él es el sándwich entre una mujer y otro hombre. Es que lo que yo quería decir es que no importa eso. Lo que importa es que el tipo era un ser, digamos, un white trash. No sé un si white trash, sí, basura pero blanca. Sí, el tipo era un desgraciado, fascista, conservador, de lo más, un flight común y corriente. Pero luego él empieza primero por plata y luego se va humanizando, de verdad va creciendo como persona en el trato con los enfermos y cuando va consiguiendo los remedios ve la basura humana que son los que dirigen, los dueños de la farmacéutica, los dueños del laboratorio, los políticos. Y el tipo termina como mejor persona. Organiza, claro, y empieza el activismo político. Pero primero empieza como por la plata. Claro, pero con su contrabando de las drogas que estaban prohibidas en Estados Unidos. Bueno, Matthew McConaughey ganó Oscar con esa película. Actúa muy, muy bien. Actor. El otro que es bueno es Jared Leto. Jared Leto, un tremendo actor. Yo ahí lo había visto antes en una película en que actúa como Mark David Chapman, como el asesino de John Lennon. No, yo no vi esa película. No la vi completa, una vez la pillé en la tele y salía leyendo a guardar en el Centeno, así como cuando esperaba al John Lennon afuera del hotel. ¿Qué lo dijo Mark Chapman? Que él se había inspirado en guardar en el Centeno para claro, matar a y John Lennon. Bueno, el Jared Leto ahí había subido como, no sé si 20 o 30 kilos. Allí está. Y acá sale muy flaco porque está con SIDA. Hace el rol de un transexual. Sí, es un también muy muy buen actor. Bueno, el director también es bien bueno. Yo no he visto muchas más películas de él. Conozco la película sobre la joven Victoria, pero no la he visto. Me gustaría ver Crazy. Jean-Marc Vallée es canadiense, es quebecois. Sí, como quebecois. Denis Villeneuve. Sí, y el tipo ha hecho películas para el cine, para ¿cómo se llama? Para televisión. Por lo menos las cosas que vi, elegí muy bien su música y la otra película que quiero ver, Crazy, también tiene muy buena música. Está con David Bowie, la banda sonora y otra gente. Sí, acá bueno, había música de Amanda Lear, de Tyrannosaurus Rex, de T-Rex, que es el tema que vamos a escuchar. Sí. Muy, muy buen rock. No sé cómo estamos en el estamos tiempo. Estamos a un minuto. Sí. Ya, para que hables de tu... Mr. Robot podemos hablar en otro programa, no hay problema. Ya, entonces, lo importante de esta película, que es no siendo una gran película, tiene muy buenas actuaciones, tiene buen guión, uno se entretiene viéndola, aprende bastante de historia del SIDA, porque contrasté un poco la información y era bastante similar con lo que uno encuentra en los reportajes. De nuevo el nombre, Club de los Club Desahuciados. De los Desahuciados. Dallas Buyers Club. Está ambientada primero en el. Bueno, está ambientada en los 80. Este cabro era como jinete de rodeo, drogo. Más bien drogadicto y carretero que jinete. Sí, él era un hombre de clase baja. Muy, muy baja, era pobre. Y, como yo digo, era un flaite. ¿Y sabes lo que me recordó? Las conversaciones del momento, las que teníamos a mediados de los 80, cuando empezó a llegar el SIDA acá, los miedos que tenían, sobre todo los varones. Pero yo estaba en un ambiente donde había mucho rumor de SIDA viniendo y tenían pánico hasta de los zancudos. ¿No? Bueno, estamos en el tiempo ya sobrepasado de nuestro bloque. Ya, yo ya me callé. Así que yo decía que había elegido un tema de T-Rex, el Life is Strange, la vida rara, de la banda sonora de El Club de los Desahuciados. Y es verdad, pues, la vida rara. Life is strange. People come and people go. Some move fast and some move slow. Na na na na na. Oh God, life is good. Some are fat and some are thin. Some don't even ask you how. No, no, no, no, no. Strange, life is strange. Life is strange. Oh, life is strange. Oh, God, life is good. Some are been. No, no, no, no, no. Oh God, life is strange. Some are fast and some are slow. Some believe but don't even know. No, no, no, no, no. Strange. En el tercer segmento ya te corresponde hablar a ti de tus películas. No es que me corresponda hablar a mí, pues yo siempre ordeno la cosa así, pero... Pero está bien, yo encuentro que no es malo que ordene un poco el cuento, sí. Porque la verdad es, incluso para buscarlo, si quieres escuchar de nuevo, no sabes, ah, fue en el pedazo donde habló Marco, la primera película que nombró él. No, yo había pensado comentar una película, lo que pasa es que al final vi dos películas. ¿Tuviste más tiempo? Sí, esto de andar medio resfriado, no poder salir, me permite ver películas. Po. Y además que con todavía pocas clases en la U, la cosa se facilita. ¿Viste Mira, dos películas y una chilena? Vi una chilena. Lo que pasa es que en el Festival de Venecia, por estos días, se va a presentar la segunda película de ficción de Christopher Murray, que es un director chileno. Va a presentar en Venecia El Cristo Ciego. Y va a competir con Benders, con Pablo Larraín, que presenta Jackie. ¿Dos chilenas? Sí, bueno, pero Jackie está hecha en Estados Unidos. Bueno, pero dos chilenos claro. en Venecia. Y el Christopher Murray hace un cine que... La verdad es que viendo Manuel de Rivera, es una ópera prima, como que algo le falta. Voy a explicar por qué. Esta película la hace con Pablo Carrera, el año 2010, y es una película que, si bien tiene imágenes que cautivan, tiene una deuda así como muy potente con el cine de Tarkovsky, podríamos decir, con un cine de ritmo muy pausado, de una composición en cámara que usa muy bien el paisaje, de pronto en términos de explotar el paisaje con su belleza. O sea, el tipo está iniciando, promete el futuro. Promete. Y es una película que usa solamente dos actores profesionales. Manuel de Rivera. Es Manuel de Rivera, estamos hablando. Manuel Rivera es el protagonista, lo encarna Eugenio Morales, que protagonizó Hijos de la Guerra Fría, Justiniano, en los años 80. No me acuerdo. Y también trabajó en Ictus mucho tiempo, es un actor más bien de teatro. Manuel Rivera hereda una isla en ahí cerca de Calbuco. Lindo. La hereda de una mujer que era dueña de un fundo que o de una parcela que él cuidaba en la zona central. Y esta mujer, en agradecimiento, cuando muere le deja esa isla. Y él parte a esa isla sin nada y va a convencer gente que se vaya con él para crear una comunidad. Por eso viene la idea así como de la conquista, y la película se llama así como Manuel de Rivera, pensando en un conquistador que arma su hueste, ¿no? Y el único que con quien se relaciona ahí es con un joven que el otro actor profesional, que es Samuel González, que actor de telenovelas, también actuó en Mamá Mechona, está actuando ahora en Preciosas, no he visto ninguna, y en películas que han sido muy bien criticadas como El cielo, la tierra y la lluvia, Ilusiones ópticas y Bonsai. En esas tres películas por lo menos ha actuado. Son películas recientes de directores jóvenes también, como Murray. El guión fue hecho en la medida que se iba filmando, por lo tanto no es un guión acabado, y es una de las falencias de la película. A veces es una ventaja y otras veces... La otra deuda que tiene Murray es con Pasolini. ¿Sí? Que también usaba actores no profesionales. Se tira alto. En algunos momentos, en esta película, en Manuel de Rivera... la cosa no llega a ninguna parte porque se queda pegado en el pintoresquismo de los personajes que conoce ahí en los bares de Calbuco y a los que filman monólogo. Entonces la historia, si bien lleva un hilo, de pronto como que se empieza a perder. En todo caso, una película, fíjate, está en cinepata.com para quienes quieran verla. Ah, bueno, yo puedo ver ahí. Sí, ahí la vi yo. Yo creo que es un director que promete, es interesante. No quiero entrar mucho más de la historia porque en el fondo lo que vale en esta película, creo yo, es las imágenes como las usa él, fíjate. La intención también está empezando. La intención, sí, sí. Y El Cristo Ciego, que es la película que presenta ahora, también está en el norte, en la Pampa, el Tamarugal, y también es con un solo actor profesional. Que no recuerdo, me parece que se llama Michael Silva, que es un chico que actuó en esta película o serie de Los Prisioneros, y que es un joven que cree que tiene poderes curativos milagrosos, como una revelación de Cristo, que parece a la mano de Dios ahí del que hablábamos delante. ¿Sí? Sí, así que es bueno también ir viendo cómo se va renovando el cine chileno. No es una tremenda película, no es una gran película, ojo, Manuel de Rivera, pero puede ser interesante. ¿Se deja ver? Yo creo que sí. ¿O pelea uno, tiene que pelear para seguir viéndola? En algunos momentos hay que pelear un poquito, pero hay una cosa en la imagen a veces que cautiva. Hay algunos recursos que quizás están de más, como repetir una escena con leves variaciones, que lo hace unas 3 o 4 veces. Hay un par de escenas que me gustaron mucho, que son unos planos fijos en la cabeza de un cordero, no sé. Hay cosas muy bonitas, hay un uso del color que es casi monocromático, fíjate que es como el color también que uno esperaría del sur con la lluvia, de una película muy parecido al uso del color que tiene Stalker de Tarkovsky. Sí, tiene una cosa estética linda la película. La otra película que vi tampoco me dejó muy satisfecho, fíjate. Estaba mirando la otra película que viste y sabes que a mí me tinca. Por la historia, sobre todo, y por el. Me gusta mucho Brian Cranston. Ya, pero anunciamos la película. Si a uno le gusta el cine, no puede no ver películas que muestran lo que está detrás de las películas. Pero mira las películas que hizo Trumbo, pues, en Vacaciones en Roma, y esta es Spartaco, Trumbo. Esa de El Valiente, Éxodo, Espejismo de Amor. Dalton Trumbo era un guionista de Hollywood comunista. Fusil, y que fue papillón. Perseguido en la época de la Casa de Brujas de McCarthy. Qué terrible esa época. Y se fue preso y todo eso. Y escribió muchas películas con seudónimo. Ganó 2 Óscares mientras era perseguido y lo ganó con seudónimo. Una fue Vacaciones en Roma. Sí, tal linda con Gregory Peck y la Audrey Hepburn. Y la Audrey Hepburn. Preciosa película. Y la otra fue El Bravo, que es la película de un niño con su toro. Sí. Con un toro. Y él cuenta la historia, Trumbo, ahí en la película, que lo encarna Bryan Cranston. Es muy buen actor, el papá de Malcolm. Bryan Cranston es, sí, es un y tremendo actor. Y también sale en la serie esa del... El actor de... Mira, ya se me fue la onda, me distraje. Ya no importa. Breaking Bad. Sí. Breaking Bad, que es... Bueno, actúa también Diane Lane. ¿Fue en ella también? Helen Mirren, como Hedda Hopper. Yo, a mí me quedó la duda, ¿Hedda Hopper era tan importante en Hollywood como para... ¿Ellas dos? Ella, como para liderar la cosa anticomunista en Hollywood. No sé si lideraron o un recurso de la película. Ella no, ella era súper importante. Ella cortaba, tenía mucho poder. No sé, eran dos, la Luella Parsons y ella. Y había, no guardo, me confundo. Ellas eran críticas de cine y de copucha. Eran así pero como... ellas tenían el poder de levantar o hundir una carrera. Lo tenían. Y una de ellas, no recuerdo cuál, tenía vínculos con la prensa, Randolph Hearst y uno. Entonces tenía poderes que iban más allá de ser comentarista. Es decir, ella podía hablar mal de una actriz en una película que entonces no iba a verla. Pero además tenía el poder de ir a hablar con un gallo poderoso y decirle, ¿sabes qué? Te me molesta, sácalo. Claro, bueno, acá ella la muestra muy ligada con lo que era la liga de o la asociación de actividad contra la actividad antiamericana, ¿no? Con John Wayne. Gary Cooper estaba ahí también, Walt Disney, sí. Y que inician la persecución. Aparecen como personaje importante Edward G. Robinson, viejo valiente, sí. Que finalmente también los denuncia, pero en la misma movida que hizo Elia Kazan, digamos, de nombrar a quienes ya habían sido apresados, claro. Quienes eran reconocidamente del partido. Y con eso él pudo refrotar su carrera después de 1 o 2 años sin poder actuar. El caso de Edward G. Robinson. Es terrible que esa gente que uno quiere y respeta sea traidora. Trumbo sigue escribiendo después de salir de la cárcel con seudónimos y arma un pool de escritores con 8 guionistas. Acá aparece un guionista inventado que representa como a 5, ¿eh? Que se llama Arlen Hill el personaje. Y lo encarna Louis C.K., que es un comediante norteamericano. Ay, por ejemplo, a mí me gusta mucho de esa, porque también escribió secretamente Ringlander. Ringlander es otro de los dioses de Hollywood. Hay varios más. Actúa también acá John Goodman, como este productor de serie B que contrata a estos escritores. Es una película más bien de televisión, fíjate, que una película para cine, diría yo. El director, no lo habíamos mencionado, es Jay Roach. Que ya se me olvidó que había dirigido, fíjate, pero claro, él dirigió Austin Powers, toda la serie y estas series que hay con Robert De Niro y los Fockers. Meet the Fockers y el Ben Stiller y Borat, o sea, viene de básicamente de comedia. Borat también, bueno, es buena. Borat, no siempre da la talla en el tratamiento de la película, es una película correcta. No pierde ritmo. Trumbo. Tiene muy buenos actores, ya lo dijimos. Esta es Trumbo. Y vamos a escuchar de la banda sonora en Nobody Business If I Do. O sea, a nadie le importa lo que yo haga de Billie Holiday, que es la canción que cierra la película Trumbo. Nothing I can say that folks don't criticize me, but I'm going to do just as I want to anyway, and don't care just what people say. Notion to jump into the ocean ain't nobody's business if I do. If I go to church on Sunday, then cabaret all day Monday ain't nobody's business if I do. If my man ain't got no money, and I say take all all of mine, honey. Ain't nobody's business if I do. If I give him my last nickel and it leaves me in a pickle, ain't nobody's business if I do. Well, I'd rather my man would hit me than for him to jump up and quit me. Ain't nobody's business if I do. I swear I won't call no copper if I'm beat up by my papa. Ain't nobody's business if I do. Nobody's business. Ain't nobody's business. Nobody's business if I do. Revisando los estrenos y ciclos, lindas películas, viene otra vez en el ciclo francés, De vuelta a clases. Viene, De vuelta a clases, sí. Sí. Viene Cero en conducta, yo la vi hace muchos años, la verdad que no me acuerdo casi, excepto alguna otra imagen, de Jean Vigo, el año 33 la película. Sí, uno grande macho del cine, Jean Vigo. Qué bueno que den películas viejas, pero es tan linda los años 30. Fíjate que yo tengo deudas con ese cine tan viejo, Marcel Carnet, por ejemplo, Jean Vigo, siempre uno leía las historias del cine, y la verdad es que cuando yo leía esa historia del cine no había tanto acceso a las películas como yo ahora. Yo vi algunas películas de esas los 80, pero copias malísimas. Había, cuando recién llegó el cable, bueno, TNT traía películas viejas, pero dobladas. Y el Space, no sé si todavía existe el Space. Sí, existe todavía. Es como el ISAT. El Space tenía ciclos de películas. Y ahí vi, por ejemplo, El Muelle de la Bruma, de Carné y otras cosas más. Y el TCM también, po. El TCM es nuevo. Es nuevo, ¿sí? Es como el TNT. Ya. Bueno, eso se presenta, Cero en conducta, allá en Vigo, en la Alianza Francesa, el martes 13 a las 7 de la tarde. Para que la puedan ver, que es una película raro de poder verla, y es una película corta y bonita. Sí, sí. En el ciclo OVNI, en el mes de la patria, tenemos cine antibélico, dijo Alex. Muy bien elegido. Cuando me mandó el programa. El Arpa Birmana, que es una película japonesa basada en una novela de Mikio Takeyama. La dirige. El año 56, también un clásico. Con Ichikawa. Sí, la película, fíjate que ha sido bien discutida. Tiene un mensaje pacifista, pero se le critica. Yo leí muchas críticas de la película. Es que en los japoneses queda como muy, muy redimidos y no se cuentan los errores que cometieron. Pero lo mismo que pasa con las películas gringas sobre bueno, la guerra. Bueno, si es japonesa, ¿no? La que quería, la película japonesa. Y una película del año 56, o sea, está muy fresco el recuerdo de la guerra. Es que son muy patúos los gringos. Es la historia de unos japoneses que están en una isla y van a ser prisioneros, y hay uno que toca un arpa birmana y eso con el que pacifica los espíritus. La película parece que es muy, muy linda. Me tinca. ¿Sabes qué pasa? Esto es en el Zaguán, el martes 13, o sea, el próximo martes, a la misma hora que la de Jean Vigo. Así que hay que dividirse en dos, tirar la moneda al aire y ahí ver quizás cuál ver. El lunes 12... Vuelven los lunes cinematográficos. Ay, ya habíamos anunciado nosotros en la semana pasada. Y te pasé toda la cartelera hasta octubre, creo. Sí, pero está poco nutrida. ¿Te acordás que dijimos? Se da esta el lunes 12, la película francesa Entre Tragos y Amigos, de este hombre que está como desahuciado por un infarto y decide pasarlo bien. Buena decisión. De Eric Laven es la película, y el 26 ya Hombre Irracional, que comentamos la semana pasada, de Woody Allen. Pero el 12 está Entre Tragos y Amigos, y hay estrenos durante esta semana. Este jueves, ya pasado mañana. No, los estrenos parten... Ah, sí, el mismo jueves, correcto. Yo me había equivocado. Es para que me logro enchufar el tiempo, me tiréis para atrás. Sí, lo que pasa es que hay estrenos que son, digamos, de tipo comercial, en las multisalas, que son las únicas salas de cine que nos quedan, que funcionan todos los días. Pero también está el ciclo Miradoc. También te pasa la programación ahí. Sí, y en el Miradoc se presenta El Príncipe Inca. Yo leí en la revista Paula la crítica de esta, de cómo se hizo esta película, y yo creo que es una buena obra que podríamos tratar de conocer. Sí, mira, y se da por lo menos en el Balmaceda Arte Joven el 8, el 13 y el 15 de septiembre. Todas esas veces a las 19 jueves, horas. Son jueves. Que son días jueves. No, es solamente jueves. Jueves, martes y jueves. 8, 13 y 15. Luca, valor general, y para estudiantes $500 y en el Centro Cultural Balmaceda Arte Joven. Esto está en Colo Colo. Aló, otro lado. Lo que se conoce como Tucapel Bajo. Cuesta llegar ahí. Colo Colo 1855. No cuesta tanto. Hay colectivos y buses que te dejan cerca. Bueno, Y es la historia de los antepasados, digamos, no. Es un pintor chileno, Felipe Cusicanqui, que busca sus orígenes en Bolivia. Bueno, y la película esa la dan también en el auditorio de la UDEC. Claro. Miércoles 21, las 6 y media, también a $1,000, estudiante 500, en la Alianza Francesa, 27 y 29, el mismo precio. O sea que hay hasta posibilidades de verla. Sí, por lo menos 6 posibilidades de verla, 6 o 7. Yo creo que va a tratar de verla. Los estrenos comerciales, yo creo que hay una que te va a... Dos que te van a gustar. A mí me gustan dos, las dos últimas que tenía acá. El Valiente. Ah, no, y la otra que tenía abajo también me tinco. A mí me tincan dos o tres, fíjate. Tenía reservas con una, pero hurgueteando, buscando críticas, vamos a ver cuáles se dan. No respires, Don't Breathe. Es una película de suspenso, un thriller... Dirigida ¿Uruguaya? Por un uruguayo que se llama Fede Álvarez. Muy joven el uruguayo ese. Pero la hace con actores norteamericanos, sí. Y es una película de suspenso. Y fíjate que estuve googleando por ahí y encontré críticas bastante favorables. ¿A qué dice eso? Muy favorable. Es la historia de tres jóvenes que entran a robar a la casa de un hombre ciego que es un ex militar, y este se defiende. Po. Una película que una película de acoso y persecución dentro de una casa, en oscuridad, donde el ciego tiene todas las de ganar. Vimos con la Amanda una película también de unos tipos que por puro gusto, unos cabros adolescentes entraban a una casa y hacían serme canuta con la gente que estaba adentro, muy, muy violenta. Hay una película alemana, que no recuerdo ahora cómo se llama, que puede ser esa que tú dices, y que tiene una versión después hecha en Estados Unidos. Sí. La otra que se estrena, me tinca también, es de Gary Rose, que es el director de Pleasantville. Sí. Y de los Juegos del Hambre. Pero la historia está bonita. Pleasantville es una tremenda película que no hemos comentado acá, que es una película de comienzos de los años 2000. Nunca hablamos. O de los años 90. 90 diría yo que. Que es la primera de Gary Ross. Bueno, la que se presenta ahora, la que se estrena, se llama en castellano El Valiente. En inglés es Free State of Jones. El Estado República Libre Independiente, de Jones. República Independiente, me encanta. Independiente de Jones. Y actúa Matthew McConaughey. De nuevo él. Dicen que la actuación de él es sobresaliente, como siempre. Pero que la película en sí tiene sus flops ahí, como que se cae un poco. ¿Será para ver en la tele a lo mejor? Es posiblemente para ver en la tele, pero dicen que tiene muy, muy buenas actuaciones, pero que de repente como que el ritmo decae, como que hay cosas que están de más, etcétera. Pero habría que verla. A mí me tinca, yo quería ver la película, no la pude encontrar para poder verla todavía. Pero recién no, es difícil. Yo quiero ver la otra, la de Walt Disney, porque tengo recuerdos muy lindos de Mi Amigo el Dragón con dibujos animados, con la Amanda, cuando la Amanda era chica. Pero ¿sabes qué? Cuando vi la... Nunca vi la película entera, pero vi la sinopsis del... del Reino de la Selva, el libro de la selva, con personitas, como dicen, no, como que te rompe el... Yo tengo ganas de verla, fíjate. Pero esta es diferente porque esta, en la película primera mezclaba personas con dibujo animado. Mi amigo el dragón tiene animación digital y con personas. Es muy simpático. Yo vi el Tyler. Sí, yo no he visto. Y está bonito, sí. Y actúa... esta chica que me gusta mucho a mí, la Bryce Dallas Howard. Carl Urban y Robert Redford. Robert Redford que por estos días cumple 80 años, creo, o más. Y que está muy activo también dirigiendo. Yo quiero verla. La dirige David Lowery. No encontré información del director, fíjate. Así es que, bueno, para los niños, para ir con niños al cine, a lo mejor va a... Ya no me queda niño, ya tengo puro adolescente nomás. Puedes llevarlos a ver entonces No Respires. No, lo va a... O El Valiente. Ya, ni me pescan, van solos. Y la otra me tenga que ser divertida. La otra es Club de las Madres Rebeldes, que la dirigen John Lucas y Scott Moore, que son guionistas de ¿Qué pasó anoche? No, ya no me gustó. De Chicken Little y Fantasma de la Niña del Pasado. Es una comedia con Mila Kunis, Kristen Bell y Catherine Hahn. Es una comedia de típica norteamericana, una madre trabajadora que lleva una vida aparentemente perfecta, pero que... le cuesta, porque no ser una madre perfecta no es una cosa fácil, y decir no, ella romper con la perfección. Es para morirse. Y de la banda sonora, fíjate que elegí una canción, ya estamos llegando al final, así que nos vamos a despedir. Enzo, nuestro control, nos está avisando y que ya debemos cortar. Una canción de Rey La Montaña. Ah. Rey La Montaña es un cantautor norteamericano medio folky, con toque soul, muy parecido a lo que hacía Van Morrison en algunos tiempos. Como un sol de ojos azules. La canción se llama You're the Best Thing, tú eres lo mejor que hay, de Rey de la Montaña. Y esta película se llama Club de las Madres Rebeldes o Bad Moms. Del disco Gossip in the Grain, a quienes les guste Rey de la Montaña. Para escuchar y tratar de buscar también alguna película, alguna serie, alguna película. Me llevo tarea. Así que esperamos que el próximo martes estemos mejor de vos. Y... tendrías que estar mejor, po. Vamos a hacer las playas para el 18, así que uno se empieza a mejorar. Sí, los invitamos a ver las películas que hemos comentado y si ven otras, nos comenten a nosotros. Pueden escribirnos aquí a la misma página de la radio. ¿Sí? Hay una página en nuestro programa y se puede... Ya hay comentarios también para que estemos en contacto, porque de otro modo no podemos. Y viva el cine nomás, po. It's been a long day, baby. Things ain't been going my way, you know I need you here. You clear my mind all the time. And baby, the way you move me, it's crazy. It's like you see right through me and make it easier to please me. You don't even have to try. Oh, because you are the best thing. You are the best thing. You are the best thing. Come a long way, baby. You know I hope and I pray that you believe me when I say this love will never fade away. Oh, because you are the best thing. You are the best thing. promising like the spring. To walk on out the door. Our hearts are strong and our hearts are kind. Let me tell you just exactly what is on my mind. You are the best thing. You are the best thing. You are the best thing ever happened to me. You are the best thing. You are the best thing. You are the best thing ever happened. Saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente.